La perra, sigo siendo la fiera. Se hizo larga la espera. Solo tuve que aguantar, aprender a disparar, no alejarme de la hoguera. Sigo estando a mi vera. Qué ridícula espera. ¿Qué me vais a dar? Aprendí a disimular, sé que es una quimera. Porque viene de largo. Porque viene de largo. La perra. La perra, sigo siendo cualquiera. Aunque ya no estoy fuera. Solo tuve que callar, aprender a escuchar, vigilando en la frontera. Ahora estoy donde quiera. Porque ya es primavera. Solo tuve que pagar, aprender a posar como un muñeco de cera. Sigo siendo hatera, aunque me entre flojera. A veces pienso en matar y me paro a respirar. Ya quemé la bandera. Ya quemé la bandera. Ya quemé la bandera. Ya quemé la bandera. La mentira se coloca la primera. La mentira se coloca la primera. La mentira se coloca la primera. La mentira se coloca la primera. Porque viene de largo. Porque viene de largo. La perra. La perra.